Lecciones de la Biblia a continuación. Para el día de hoy estudiaremos el llamado a adorar. Daniel capítulo 3, versículo número 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El gran problema que encontramos en toda la Biblia y en el capítulo 3 del libro de Daniel es la palabra adoración. El Dios verdadero, el Dios del cielo, el que creó el cielo y la tierra, es el único digno de ser adorado. Pero también hay otro poder, que es el poder del enemigo. Él también quiere adoración para él. La prueba es muy sencilla. Cuando se encontró con Cristo en una de las tentaciones, le dijo: adóreme a mí y le devuelvo el mundo. Así que él también quiere adoración. Todo lo que está ocurriendo en el capítulo 3 de Daniel es un problema de adoración. No era solamente de ver la estatua o postrarse ante la estatua o hacer una simple reverencia. No. Nabucodonosor, en su desafío contra Dios, llegó al extremo de decir: bueno, esta estatua representa dos cosas. Representa que mi reino va a ser eterno, y eso es un atributo que solo le corresponde a Dios, porque ya le habían dicho que su reino iba a ser temporal. Pero también esta estatua es un Dios que yo he creado. Así que no solamente se trataba de un simple elemento en una llanura, de agachémonos un ratito que después nos vamos para la casa. No, era un desafío a la verdadera adoración. Si ustedes notan, hay todo un elemento de adoración, porque Dura significa lugar amurallado, quiere decir que era un recinto para adorar. Había música, había 7 instrumentos en la música, y después de la música había que realizar la adoración. Yo me imagino que esa música concordaba con la falsa adoración, por eso hoy también deberíamos tener muy en cuenta en nuestros cultos qué tipo de música introducimos que concuerde con la verdadera adoración. El mismo desafío de los muchachos en la llanura de Dura es el mismo desafío que hoy nosotros tenemos. La clave de esta vida, la gran pelea entre el bien y el mal, es: ¿a quién voy a adorar? Desde que nos despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, comienza la gran pelea de la adoración. Y lo primero que tomo es el celular, y luego voy corriendo al baño, y luego voy corriendo a mi trabajo, y Dios no tuvo un espacio en mi vida. Pero otra forma de adorar es levantarnos, orar, ver qué hora es y tomar tiempo para estudiar, leer, oír a Dios, dar un tiempo para estar con Él. Esto garantizaría que en el día nuestra mente sea llenada de un combustible diferente al orgullo y a la suficiencia propia, y nos vamos para trabajar llenos de amor, de gracia en medio de los conflictos y las dificultades que todos estamos enfrentando. Este es un problema de adoración. Y hoy, desde el tiempo de Daniel, en el capítulo 3, hasta nuestros días, hoy se está repitiendo ese mismo problema. Los futbolistas quieren adoración, los cantantes quieren adoración, nos controlan con su música, sus letras alteran nuestro comportamiento. Hay que tener cuidado. Estamos en una guerra en donde la ropa, lo que vestimos, lo que comemos, lo que escuchamos, lo que vemos, está dentro de un marco de adoración y de conflicto. Deberíamos meditar en ello. Qué bueno que nosotros tenemos al Dios grandioso de los cielos, a quien podemos adorar y a quien podemos servirle. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.